Estamos en la sintonía de radio.andem.mx. Los invitamos a estar una hora de charla amena con los creadores de nuestro entorno para saber de cerca y quién es usted. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos cibernautas. Pues bien, estamos, les decíamos hace un momento, estamos en nuestro séptimo programa y vamos a tener para el próximo 4 de abril un programa especial que ya lo hemos estado anunciando, ya lo hemos estado comentando, que fue precisamente este congreso al cual participó Luis en la ciudad de Puebla. ¿Cómo va a estar nuestro próximo programa, Luis? Platícanos un poco de eso. Pues esperando que esté interesante para la audiencia, empezar a mover un poquito más por estos medios la cuestión de la cultura sorda, lo que se está haciendo, los avances a los que se han llegado y sobre todo un poco este cambio de paradigma que empieza a darse de dejar de ver a la sordera netamente como una discapacidad y empezar a verlo como una minoría lingüística y donde el problema principal reside en la comunicación. Y ahí, normalmente cuando vemos a una persona con algún problema auditivo o de vista, hay una minimización, lo cual no debería de ser. Pero también está la otra parte, que el sordo, el débil visual, se automargina. Y creo que consideramos que ese es uno de los problemas más fuertes, ¿no? En lugar de decir, bueno, no tengo eso, pero pues puedo hacer esto otro, ¿no? Y no causar lástima, sino al contrario, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa ahí psicológicamente hablando de esos dos aspectos? Bueno, como tal, psicológicamente hablando, no se puede hablar de que exista un rasgo específico de la persona sorda, porque realmente no presenta ninguna afectación o conflicto emocional que nadie más pudiera sentir, sino que ciertos rasgos sí se ven más acentuados, pero esto debido a la cuestión de que no se pueden integrar de manera satisfactoria a la sociedad. Y sería eso, como un factor secundario a la sordera, lo que realmente está condicionando esa situación, incluso de marginación, hablando ya como de la situación social. Pues eso es lo que vamos a escuchar el próximo mes de abril, el día 4. Y hablando de próximos, ¿tú a quién le darías el premio Jalisco en Literatura, Luis? Que ya hay unos autocandidatos por ahí. Y tú se lo dirías a... O mejor lo dejamos ahí al aire. Pues tenemos a nuestro invitado, un invitado de lujo que ya hemos estado avisándoles, llamarles cibernautas durante toda la semana y durante dos semanas anteriores, precisamente de eso estábamos comentando, y es nada más y nada menos que uno de los representantes, a mi muy personal punto de vista, a uno de los representantes de la música de cámara, de la música para piezas sinfónicas, del rock. Y nada menos que a Pedro Barbosa. Pedro, pues muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme aquí en su espacio. Y háblanos sobre tus inicios en la música. Decías que los inicios tuvo en el rock, decías hace rato. Ah, sí, te decía, porque querías tú echar hasta el último el rock, pero no, fue el principio. Lo que pasa es que yo inicié tocando rock, como músico, y después me metí al conservatorio, a la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México, y ya dejé el rock. Pero la espinita se quedó. Entonces, cuando estaba yo en la Escuela Superior de Música, recibía las clases de armonía y composición con Mario Curi Aldana. Pues teníamos en una tarea para fin de cursos que hacer una pieza, unos arreglos. Y a mí se me ocurrió hacer un arreglo de una pieza de rock, de Moody Blues, la de Noches en Blanco Satín. Uh-huh. Hice un arreglo de esa y eso lo presenté. Y pues se quedó, se me quedó el gusanito, la infección, la preservé. Y mucho tiempo después empecé a hacer arreglos de piezas de rock para tocar en música de cámara. Uh-huh. Por eso te digo que fue el principio. Y fue después de eso que hiciste el grupo Quartz. Sí, sí. Sí, ya cuando me había retirado del rock, te digo que se había quedado como ahí en un cajón guardado todo eso, pero lo saqué. Y de hecho yo pretendía que la música que componía tuviera sabores de rock. No sé si lo he logrado. Ahora estaba escuchando algunas piezas y unas piezas como que sí me suenan y otras son más rudas. En fin, pues pero la influencia está. Uh-huh. La influencia del rock está, creo, pretendo que esté en mis piezas. Pues finalmente los grandes grupos de rock tenían toda una orquestación sinfónica, ¿no? Bueno, es que se empezó de poner de moda en aquellos tiempos el incluir una sinfónica. El primero que hizo es algo como eso fue Deep Purple, justamente. Uh-huh. Que estábamos oyendo hace rato. Uh-huh. Cuando hizo su famoso concierto para grupo y orquesta. Ajá. Entonces era el grupo y una orquesta sinfónica con director y todo y grabaron un disco. Pues sí, yo recuerdo entre otros la Suite Géminis, aquella en donde está Yvonne Helliman cantando, ¿no? Y va subiendo el. Pues sí, es que John Lord, que era el organista, pues él era egresado de conservatorio. Uh-huh. Y él precisamente el concierto para el grupo de orquesta era una composición de John Lord. Uh-huh. El tecladista. Sí. Y ese de Gemini pues es de John Lord, pero él como solista, pues. Ajá. Como fuera de Deep Purple. Uh-huh. Pero en Deep Purple antes de ese concierto habían grabado una pieza que se llama Abril, donde ya incluían cuerdas, violines y eso, oboes. Uh-huh. Y como yo me gustaba Deep Purple, entonces yo oía esa cosa y fue que me sedujo por ese lado entrar a estudiar. Uh-huh. A la escuela de música. Uh-huh. y empecé con el violín y más tarde me refugié en la viola. Uh-huh. Que es más cariñosa. Sí, y como compositor, ¿cuál fue tu primera inclusión? ¿Ana Cruza 2000 o estoy equivocado? No, disco. Como compositor te digo cuando cuando tocábamos esas cosas en la misma escuela. Uh-huh. Que presentábamos piezas originales y luego tenía yo un grupo, pertenecían a un grupo de música de cámara y ahí tocaban una pieza mía que se llamaba Sombras, Vanidad y Lodo. Uh-huh. ¿Sí? Y pues, pequeñas piezas. Entonces ya había yo incursionado en el alguna vez aquí en una extensión que hubo, híjole, es mucho del Foro de Música Nueva que se hacía en la Ciudad de México, que uh-huh. se hace todavía, creo, una extensión que se hizo aquí en Guadalajara. Y presentando una obra para clarinete y cuerdas. Eso ya fue mis primeros. Ah, no, y antes había yo compuesto una pieza para cuerdas que se llama Benzoato de Sodio. Uh-huh. Que se había tocado en Toluca. Cuando estuve en Toluca viviendo, la tocó en la Orquesta de Cámara de la Universidad del Estado de México. Ajá. Sí, o sea, ya tenía algún caminito. Uh-huh. Recorrido. Entonces, cuando hacen el grupo este de música experimental, Manuel Enríquez con Manuel Meléndez y toda esta gente, y tú ya tenías una experiencia más fuerte. Sí, sí, ya había hecho algunas obras, ya había presentado obra y todo. ¿Sí? Entonces, pero siempre aprende uno, siempre está uno expuesto a que le enseñen cosas, ¿verdad? Sí, fue una buena experiencia coincidir con Víctor Manuel Medeles y con otros compañeros en el taller de creación musical que le llamábamos, y ahí fue que presentamos, o sea, se grabó ese disco de Ana Cruz. Sí, de hecho este disco de música ¿cómo es? Música sinfónica de compositores jaliscienses. Uh-huh. Uh-huh. Fue antes de Ana Cruz. Uh-huh. Sí, ya había presentado también esta cosa. Ahí hay un problema muy fuerte hablando de esto en cuanto a estos discos que no tienen fecha de edición. Entonces, cuando uno quiere ver qué pasa así como es, qué pretencioso de estudio de las obras, es un verdadero problema. Un galimatías. No, un galimatías. ¿Quién inicia? ¿Cómo? Sí, sí. Imagínate ahorita que, digamos que se puede ir directamente a las fuentes y decir que te digan, oye, pues está mal aquí, está en las mías. Pero ya cuando nos muramos nadie iba a aclarar nada. Claro. Y entonces, pues es el problema que yo en lo personal tengo con la historia, que nos dicen cosas que pues a nadie, no es porque aparezca o escrito por ahí, que así es. Ajá. Lo que decíamos hace rato de los tracks, de las piezas. Uh-huh. Se las adjudican a otro. Y, por ejemplo, hablando de eso de los tracks, y en este de Ana Cruz 2000, según esto, el track número 6 es el tuyo, que sea Nostalgia preñada de... ¡Ay! De neurosis. De neurosis. De neurosis. Y no es así. No, no es el track 6. Creo que es el 7, me atrevo a pensar, porque hay una pieza ahí está en dos partes y la cuentan como una nada más. Está, por ejemplo, el de las voces del gueto, ¿no? Ghetto. Esos son dos. Sí, ajá. De Hugo González Murillo. Y lo cuentan, lo cuentan como un track y son dos piezas. Ah, sí, exactamente. Sí, sí. Y sí, dice track 3 y 1-2, y dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Uh-huh. Y ahí es donde se desfasa. Sí, pero te digo, y eso que ahorita podemos aclarar esa situación. Imagínate, si metes ese disco en la, ¿cómo le llaman esta? La cápsula del tiempo. Y no, cuando lo sacan ya está todo alterado, ya ni cómo. Me imagino de aquí a unos años, ya cuando no estemos en esta fase de la Tierra, y se vea este material, bueno, ¿qué pasa, no? ¿De dónde viene? Porque es interesante. Después de topiando todos los errores, empezando por las fechas, que no trae fecha, y ninguno de los que traigo aquí trae fecha, el asunto de que, bueno, a los autores que están aquí, ¿no? Julieta Marón, por ejemplo, uh-huh. Alberto Chaires, Gustavo Luna, que es el más niño de esto, ¿no? Uh-huh. Que Gustavo Luna fue alumno del CEDAR y casi saliendo del CEDAR, está como autor. Ajá. Ojalá no esté escuchando, que le perdí la pista. Sí, sí. Así, pero fíjate, también esa fue otra cosa interesante, la coincidencia ahí de varias generaciones, ¿no? Uh-huh. No era un grupo cerrado que decías, no, somos uh-huh. los treintañeros o los uh-huh. cuarentones, ¿no? No, no. Uh-huh. Había chavos, había unos más grandes, había, sí. Y eso es lo importante, porque aquí en este disco, a mi pobre manera de ver, Ana Cruz 2000 logra hacer esa coincidencia. Sí, en donde, ¿quién está aquí? ¿Quién tiene obra? Así uh-huh. de sencillo, ¿no? Y de difícil, porque a fin de cuentas, pues, ¿con qué vas a saludar si no es con obra, ¿no? Sí, sí. Y entonces el hecho de estar viendo a estos personajes de la música, a Julieta Marón, a Alberto, y luego ves a este niño, dices, ahora, y lo escucha. Bueno, ahora ya me sacaste de... Si el track... Si es lo que me imagino, o lo que, sí, ve, lo que todo el tiempo que viviste engañado. Sí, reconoce. Desde el 2000, imagínate, 19 hace años. 20 años. Sí, hace 20 años engañado. Sí. No se vale. Bueno, y si se presentaron en la Manuel de Meponzer, también es otro engaño de la naturaleza. No, bueno, porque ahí no presentamos las obras, y no todas. Ajá. No todo se presentó. Pero pues bueno, había un programa donde decía, sí, esta pieza es la de fulanito, y así, ahí sí estaba bien. Sí. A ver, ¿por qué no escuchamos algo, Luis, maestro, algo de Pedro Barbosa que no esté alterado? Y de la lluvia oblicua, duran un poquito, duran un minuto. La que quiera, la que sea. Vale, sí, pues para ver qué pasa contigo. ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿Qué fue lo que escuchamos, Pedro? Es una parte de Lluvia Oblicua. Lluvia Oblicua es una serie de 7 bagatelas. Uh-huh. Bagatelas, pues en música se le llama piezas muy cortas, como esta, un minuto, 2 minutos, máximo, ¿sí? Y esta forma parte de esa suite de bagatelas. Y ahí sí está. Es así, sí. Estas, pero va a dar lo mismo, porque estas están tienen los números, pero en náhuatl. Sí. O sea que si eres incluyente lo vas a entender. Sí. Ahorita está de moda. Sí, hablando, ¿en qué años fue grabado Lluvia Oblicua? Tampoco tiene fecha. Sí, es de como, si no me equivoco, como desde 2006, me parece. Ajá. Sí. Y porque bueno, yo aquí viene al inicio, antes de esto está una del Tri, precisamente. Sí. Que bueno, ese es otro. Es otro rollo. Bueno, mira, es que habría que hablar un poquito de no tan a la margen de Quark, el ensamble Quark que hice, con el fin de tocar música contemporánea y piezas de, incluíamos piezas de rock, ¿no? Pero la verdad es que nos fue ganando las piezas de rock, ¿sí? Arregladas para cuarteto de cuerdas. En este disco incluimos, como dices tú, hasta del Tri, de Black Sabbath y no sé qué. Y el último está esta obra mía que se llama Lluvia Oblicua, que la escuchas tú todo el disco y te sientes así como que te mueven el tapete, porque es otra cosa, pues, de rock. Y esa obra le da el nombre al disco, de todo, donde incluimos lo que le llamamos rock de cámara. Ajá. El rock de cámara es de piezas de rock arregladas como música de cámara. Ya estás oyendo con términos contrapuestos, rock y música de cámaras. Sí, pero vamos a la aspecto puramente musical, al do, re, mi, los tiempos, el cuatro cuartos, lo que sea, del rock. Sí, o sea, sin decibeles, sin ruido espantoso, y lo tocaron en una sala pequeña, ¿sí? Sin micrófono, sin nada. Esa era la idea, hacer rock de cámara. Ajá. Que bueno, tenemos una muestra en la Sinfónica de Londres, ¿no? Cuando tocó todos los Beatles, cuando tocó a Queen, cuando tocó a... Sí, pero fíjate, hay un aspecto, porque luego a veces nos dicen, ah, tocan rock sinfónico, ¿no? Pues un rock sinfónico es tocado con una orquesta sinfónica. Uh-huh. Y rock de cámara es tocado con un grupo de cámara. Es un cuarteto, lo que sea, poca gente. Me llama la atención, presente en este, el Quartz Ensemble, el rock de cámara, donde creo que fue de los primeros. Sí. Ese. Hay una frase bastante interesante, es que el rock es, ahora sí que es la neta del planeta. En cuanto, ¿cómo está la frase? Mira, ya empezamos, nos habla... ¿cómo dice? Ponte los lentes. Adán se me olvidó. Dice un gran saludo, maestro Barbosa. George dice, ¿es cierto que Quark fue quien hizo cámara rock antes que nadie en México? Pues me atrevo a pensar que sí, fíjate. Mira, de hecho, yo creo que, no sé si han escuchado a Kronos Quartet. Uh-huh. Kronos Quartet grabó algunas piezas de rock de Jimi Hendrix y eso. Pero yo lo oí a Kronos hasta después de haber creado Quark. ¿Sí? Así que, no sé, en una de esas hasta a nivel mundial. Ahora ya encuentras un montón de discos de con grupos, cuartetos tocando piezas de rock. En ese tiempo yo no me acuerdo haber visto a nadie. Sí, porque hubo un momento en que el rock se volvió sinfónico con Moody Blues y con toda esa gente. Ajá. y entonces ya no cualquier hijo de familia tocaba rock y se empezaron a... Sí, le llamaron, ¿no?, el rock progresivo. Sí. Ajá. Con orquestas, con sintetizadores, con otras ideas, con piezas como de música clásica, ¿no? Duraban 10 minutos y cosas muy, muy, muy complejas. Uh-huh. Les llaman dinosaurios ahora. Ya los millennials. Uh-huh. Y luego, por grandototes y extintos. Pregunta, ¿qué piensa del ciclo de cámara joven y de los ensambles que se han formado en Guadalajara gracias a su influencia? Eso nos pregunta David. ¿Quién? David, uno de nuestros cibernautas. Ah, no, pues adelante, sí. O sea, de hecho, ¿cómo te diría? Hace falta más movimiento en ese estilo. Lo que pasa es que, fíjate, ya incluso para la composición, de repente ya la música que se presenta ya pertenece al show, al espectáculo, ¿sí? Ya tienes que, ¿cómo se llama? La orquesta toca la música de los Piratas del Caribe, o de la Guerra de las Galaxias, o de Harry Potter, y de ese, ¿sí? O sea, hasta la música clásica está sufriendo esos embates. O que la sinfónica fulana con Los Ángeles Azules, o que la sinfónica acompañando a Lucerito, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay un desvío ahí que no me parece correcto. Entonces, todo este tipo de luchas por mantener la música de concierto, llamémosle, exclusivamente de concierto, porque ahora ya todo es concierto, ¿no? O eventos, más bien. Sí. O sea, ya no sé. La música de concierto es para escucharse, no para bailar. ¿Sí? Claro. Sí, o sea, yo respeto a Los Ángeles Azules y toda esa música que debe de existir también, por supuesto, pero no hay que confundir una música que es para bailar y que esto es rico bailar con una música que es para escuchar, claro, que va dirigida al intelecto. Ajá. ¿Sí? Ahorita que dice, me recuerdo al maestro Ignacio Arriola cuando decía, es que la música se tiene que escuchar. ¿Qué es eso de tener música para comer? y se enojaba, ¿no? Porque cuando en aquel tiempo se acostumbraba a que los restaurantes más o menos finos tuvieran un grupo de cámara tocando al mismo tiempo que estaban los ahora sí que los comensales. Sí, y por algunos compañeros era mal visto eso, ¿eh? Yo no debería estar tocando y que estén ahí acompañando con ruido de platos, ¿verdad? Música de salvapantallas. Sí, el maestro Nacho se enojaba muchísimo por eso, ¿no? Yo le doy la razón, la música es la música, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, te digo, hay una que es más, llamémosle sensual, o sea, para moverse, para bailar, otra para la emoción de los enamorados y eso. Y otra música que es para escucharse y analizarse sus formas, es otra cosa, pues. Ajá. Que solo se da en una sala de conciertos, y no en la plaza Tapatía, a un lado de las ambulancias. Etel nos pregunta, ¿qué tal lo hizo Parisotto con la fila a favor o en contra? ¿Qué es esto? ¿Qué hizo Parisotto? Sí. ¿Qué hizo? La pregunta es, ¿qué tal lo hizo Parisotto con la fila? Él abandonó todo eso, ¿verdad? O sea, aunque implementaron ahí un concurso de ¿cómo se llama? De compositores mexicanos, pero evidentemente lo hizo, no sé por qué, porque él no le interesaba nada de México. Sí. No estaba en la corriente de los directores mexicanos, de los compositores mexicanos en general, ¿sí? Y pues no le interesaba gran cosa. Hizo bien que se fuera. Ahora sí. Y bueno, Adán te manda un gran saludo. Gracias. Sí, ¿por qué no escuchamos algo más? ¿Quieres escuchar algo de Sinfónica, no? Sí. Entonces, ¿cuál escuchamos? Un movimiento 1 de la Sinfónica. Causal. Sí. A ver, platícanos un poco sobre esta obra. ¿En qué año la hiciste? Oye, tú tienes una obsesión con las fechas. Bueno, mira, fue creciendo esta pieza. Primero la hizo para un grupo de cámara y después ya estando en el grupo de con Víctor Medeles, de taller de creación musical, se trató de que queríamos que la Filarmónica tocara obras del grupo. Y entonces me di la tarea de hacer para sinfónica, orquestarla para la sinfónica. Es una suite causal que está compuesta de cuatro movimientos, ¿sí? Y ahí le puse unas cosas muy chistosas en el disco. Dice que es como un homenaje a la aventura que es la vida. ¿Sí? Empieza así como un nacimiento vivo y luego hay una parte, una procesión, que la procesión es como la procesión a la tumba, que es la vida de alguna manera, ¿no? Ese es el camino que nos lleva, inexorable, es el tercer movimiento, y el otro pues es vivo, entonces estamos vivos, o sea, que tu corazón se enderece, aquí nadie va a vivir para siempre, decía Tochi Witzin. Aquí nadie va a vivir para siempre, que tu corazón se enderece. Y esa es la idea. Hay una ahora sí que una búsqueda, un sustento filosófico en tu obra, que parte muchísimo de la filosofía oriental. De la cultura mesoamericana, y hay una y aquí lo tenemos precisamente en esa lluvia oblicua, por ejemplo, ¿no? En cuanto a esa visión dual de vida muerte, ¿no? Jim Jam, la muerte no es más que una consecuencia de la vida, y la vida es una consecuencia de la muerte. Esta dualidad del ser, el ser en el hacer. Y otros elementos ahí interesantes que es lo que denota, o sea, en tu obra, como el sustento teórico. No sé si estoy alucinando o hasta dónde llego. Y por otro lado, estilísticamente hablando, ¿por dónde vas? Bueno, estilísticamente hablando, fíjate que yo finalmente caí en una corriente, o pretendo estar en la corriente de una cosa que se llama, le llamo yo neosencillez. New simplicity, le llaman en Estados Unidos, neosencillez, o sea, hacer las cosas ya sin tanta búsqueda que se dio desde los 70s, 80s, de una música que de repente, ¿cómo te diría? Era provocadora, ¿verdad? Más que nada, con sonidos extraños que llamaban música concreta, cuando eran puros ruidos, música concreta. La ausencia de tonalidades, incluso de armonías, de melodías. Entonces, yo no pude por ahí, o sea, no me quise meter en ese tipo de música. De hecho, participé en algunos grupos, en el grupo que tenía Toño Navarro y Ostreberto, que se llamaba Agrupación 21. Sacaban música contemporánea, ¿verdad? Me acuerdo que era de tallar los instrumentos y tronar globos o lo que, muchas cosas, ¿no? Sí. pegarle al instrumento. Yo, a mí no me dio mucho por ahí. Por eso entonces acudí a esta cosa. Dije, bueno, pues hay que hacer. Alguien me dijo, por ahí todavía hay mucha música hermosa que se puede componer en do mayor. Uh-huh. Y por ahí me fui. Dije, no, pues sí. Uh-huh. O sea, vamos a buscarle. Y luego a final del siglo pasado empezaron a cundir con aquello de la posmodernidad y eso, un eclecticismo. Uh-huh. El eclecticismo que no es tan respetado. El eclecticismo se supone que agarras lo mejor de cada cosa, uh-huh, pero no, ya un eclecticismo donde agarras mezclas diferentes corrientes, ¿sí? Uh-huh. De tendencias y épocas uh-huh, para crear algo que a lo mejor parece nuevo y no es tan nuevo, ¿no? Sí. Porque pues qué hay nuevo, ¿verdad? En la pintura, en la literatura, ya muchos dijeron que ya se había acabado la novela, ¿no? Milan Kundera dijo que ya la novela ya se había extinguido. Pero entonces los demás que son estertores, uh-huh, ¿no? ¿Qué? ¿Verdad? Y entonces yo incluso también en literatura pienso que eso, que mientras hay historias que contar, pues sí, va a haber novelas. Mm. Y acá mientras quieras decir algo en el lenguaje no tradicional, pero sí respetando el sonido de los instrumentos y sí, pues, y metiéndole por ahí de repente algunas cosas, ¿no? Que, algunas técnicas de ejecución diferentes, pero no todo cayendo así en los Stockhausen, ¿no? De repente grababan ruidos de vehículos y los reproducían y al revés, cosas así. Entonces, uh-huh, y esa era música. Ay, caray. Bueno, uh-huh, pues no me convenció. Sí, como cuando con aquel disco clásico de Kraftwerk, el de Autopista, ¿no? Que empieza con ruidos de carros. Y de... Sí, los Beatles hicieron cosas así, uh-huh, en el disco blanco. Sí, y en los Beatles también. Sí, sí, sí, pero uh-huh, yo lo considero como una onda experimental. Digo, yo participé en esas cosas haciendo música, uh-huh, de ese tipo y todo. Uh-huh. Que te pagabas en el pecho, uh-huh, o tronabas, uh-huh, los dedos, uh-huh, o varias cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, pero digo, no me convenció a mí, uh-huh, esa manera de manifestarme, uh-huh, menos lo mío, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando ahorita que hablas de ¿te acuerdas aquel disco de John Lennon de los sonidos corporales? En donde pues, todos los sonidos que hace el cuerpo, ¿no? Que, y luego vino el concierto de las ballenas y... Pero fíjate, el caso más curioso es de la obra esta ¿de quién es? De John Cash, la que se llama 4.33. Es una obra que ¿tú te acuerdas, Luis? Puro que no se toque, son cuatro minutos 33 segundos de silencio, nadie, uh-huh, y esa es la obra, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, dices esto, órale, ya, uh-huh, qué buena idea. Y pero lo más, para mí lo más grotesco es que un grupo inglés, no recuerdo su nombre, grabó un disco y puso una pieza, puso un hueco en su disco de, uh-huh, de 4.33, uh-huh, sí, que no había sonido, y los acusaron de plagio, se habían plagiado la obra de la no obra del otro. Sí, el silencio es marca registrada. Sí, sí. Ya. ¿Pues te acuerdas de John Cage cuando hizo presente el concierto del silencio? Y ahí está, que él llega, se da las gracias, está todo. Ah, sí, sí, sí, es que sí, ese era, estar en un piano y, sí, uh-huh, y sale el pianista, pero no toca nada, sí, incluso abre el piano y, sí, y va vestido, sí, de y saca una frac, partitura, sí, no sé. Y las toses del público de, ¿qué hacemos? Sí, sí. Entonces, que también fue el tiempo de ahora sí que de la negación, ¿no? Ahí está el libro blanco también, ¿no? Aquel clásico de Doctor Pan. Sí, pues, ¿no? En cine también se vieron cosas así. Que, ¿esto qué es? Yo recuerdo una película que no me acuerdo su nombre. Inicia que un tipo llega en la carretera, se para y se avienta. Entonces todo el que dura 2 horas la película, todo el tiempo es una serie de colores, y la última escena está el tipo tirado abajo, ¿no? Ya, se acabó. Sí, fue una obra alemana que además recibió premios por todos lados, ¿no? Pero fue precisamente ese tiempo del no. La no acción y la no, quién sabe, sí, una búsqueda, porque, sí, bueno, no sé. Y te acuerdas de ese libro, ese clásico de El arte para qué, que fue en el mismo periodo, ahorita no recuerdo, es un inglés el editor de este. Un libro que estaba en blanco, que no tenía nada, ¿verdad? Porque alguien editó un libro. No llegaba tanto. Ese es el libro blanco. Ese es un libro que hacía todo un estudio sociológico de la infertilidad del arte, ¿no? El arte era algo que no funciona. Lo publicó siglo XXI. Del arte no utilitario, ¿verdad? Sí. Esa era una respuesta a la onda socialista de que el arte debería ser utilitario. Sí. Entonces, pues, se va a al otro extremo, ¿no? Pues, ¿no? El arte no tiene por qué servir para nada, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Sí, y fue presente la reacción ante cuando se hizo toda la investigación sobre el suicidio de Mayakovsky. Y por ahí vino todo ese movimiento. Fue una época. Sí, fue una época muy, muy fuerte. Y ahí está, ¿el arte para qué? Pues es una respuesta social, al fin de cuentas, ¿no? Sí. O sea, es una respuesta ante la crisis. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué pasa con ese sentido de la crisis que estamos viviendo, con esa crisis a la cual hemos entrado, o es que ni siquiera le hemos entrado a la crisis cierta, y cuáles van a ser los productos que se generan en la historia? Quizás sea una pregunta muy muy muy boba, muy sin fundamento, es una pregunta muy buena, y como toda pregunta buena no tiene respuesta. Pues sí, quién sabe que venga adelante, pero pues mientras estemos aquí, mira, has oído lo de las crisis de creatividad, ¿verdad? Cuando, como dices, estoy bloqueado, ¿verdad? Que no hay que componer, y llega un punto, yo llegué a un punto que dije, pues yo, ¿se puede decir groserías, no? Sí, se puede decir, ¿puedo decir groserías, no? Sí, es que... yo voy a hacer lo que se me dé mi chingada gana. ¿Sí? Lo que sienta que quiero decir, eso hago. Uh-huh. Y porque luego te critican que no, que corriente, que eso ya está superado, que eso ya se vio, que eso ya está, me vale. Yo hago lo que quiero. Uh-huh. ¿Sí? Si hay alguien que le guste, perfecto. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Sí? Porque fíjate, por ejemplo, otra vez volviendo y revisando esto. Y ahora sí, una pregunta muy, muy hermética. ¿Cuántos discos has grabado? ¿O en cuántos has aparecido? Aunque sea así como esos, pues, sin fecha. No, mira, es que, bueno, hay unos en los que he tocado, hay otros en los que no he tocado, pero está obra mía. ¿Sí? Los discos que por ejemplo, la pieza de Nostalgia Preñada de Neurosis, uh-huh, es una obra mía, pero que la toca Constantin Zumbilov y, uh-huh, Sergio Hernández. Uh-huh. ¿Sí? Ajá. Y este que toca el cuarteto latinoamericano, uh-huh, mi pieza de Seminal, uh-huh, que tal vez vamos a oír ahorita. Y este de la Sinfónica, donde yo no toqué. Uh-huh. Yo estaba en el público, uh-huh, aplaudiéndome a mí mismo. y bueno, hemos estado hablando de grandes personalidades de la música, como el caso de Medeles o de Manuel Enríquez. ¿Qué se tiene estudiado, así, pero estudiado a fondo, de esos personajes? Porque, por ejemplo, el caso de Medeles, que muere en Ajit, se murió y pues bien, gracias, ¿no? Ninguno de los grupos culturales de la Ribera de Chapala pues hicieron todo este show mortuorio de un personajazo como lo fue. Pues fíjate que sí, fue amigo. Me acuerdo que cuando murió, pues acudimos allá a los funerales. Y me acuerdo que con su hijo estábamos buscando una misa que había compuesto él para que se tocara, algo así, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pero fue un trabajo tan arduo porque estaba lleno de papeles y, oye, aquí salió este cuarteto, ¿y este cuarteto de cuál es? Que requería un clavado ahí para poner en orden toda la música. Entonces, y pues bueno, así ya te imaginarás, así tiene uno de papeles. Y ahora que iba a venir aquí a tu programa, pues no, ya, por eso me apoyó Ángeles para grabar la USB, porque dije, no, voy a llevar los discos y no los tengo todos. Estamos como las cartitas, este no lo tengo, este sí. ¿Sí? Y no sé si sea con todo mundo, pero de repente tiene un desorden de partituras y piezas sin fechas, y como dices tú, ¿sí? Que llega otras personas, mueres, llega otra persona y pues no tienen ni idea de qué cómo está esta partitura, que pertenece o de qué es o cómo. Ah, es que hay esto. Si no, yo mismo estaba asombrado ahí de que, oye, aquí hay un cuarteto y aquí está lo que encontrábamos. Y aquí hay unos bocetos, porque pues todo guarda uno. ¿Sí? Entonces, sí, requeriría un trabajo serio, profesional, para sacar a flote lo que hay. Y no solo eso, sino pues ponerlo a la disposición, editarlo, grabarlo, lo que sea. Y no se ha hecho. Pues no, ¿quién va a tomar esa iniciativa? Fíjate, ese es otro de los problemas que tenemos en ese asunto del arte. Finalmente, desconocemos la obra de los autores jaliscienses, ¿no? Y no nada más de los autores jaliscienses, de los actores de México. Mira, déjame que te cuente una cosa. Hace muchos años, hubo un compositor mexicano que se llama Candelario Huízar. Que lo veía uno en los libros de historia de la música en México y todo, Candelario Huízar, su obra tal. Pues se programó con la Sinfónica Nacional una obra de él. Y a la hora de la hora no se tocó porque estaban incompletas las partituras, ¿verdad? O sea, nadie se puso a revisarlas, se cambió por otra. Y recientemente acá se programó una ópera de él que se llama Atzimba. Y yo nunca he oído, pero sé que una ópera Simba, pues se iba a presentar y no, pues que estaba mal el material. Se canceló también. ¿Sí? De Candelario Huízar, nada más de él, imagínate de otros. ¿Sí? Una vez, de Manuel M. Ponce, que es más famoso, íbamos a tocar una obra de él con la Sinfónica, la Filarmónica de Jalisco. Y la estábamos ensayando y era un director mexicoamericano que vino a dirigir y empezamos, oye, aquí a ver una serie de problemas que había en las partituras que no coincidían. No avanzaba, ¿verdad? No podíamos ensayarla. Y dijo este director, permítanme, a ver, préstenme sus papeles, en la tarde voy a ver. Y le hizo una revisión para poderla tocar. Y él dice, mira, aquí esto le vamos a tocar, aquí no toquen esto aquí, ¿sí? Dice que nos perdone quien tenga que perdonarnos, pero pues para poder tocar esto hay que... Sí, eso es con gente más famosa, ¿no? Imagínate con los no famosos, pues quién sabe. Sí, hemos estado revisando ahora sí archivos y nos hemos encontrado con, ahora sí que con cada personaje, con cada personalidad en este terreno, que de pronto, pues es que estamos en pañales, no en cuanto a la calidad y a los personajes y a la obra, sino en cuanto al conocimiento que tenemos de ella. Y eso Pues espero que no sean a nivel nacional, como habíamos comentado hace rato, ¿no? No, sí, lo es, porque fíjate, a ver, te pregunto, una de las piezas más famosas sinfónica mexicana, ¿cuál sería para ti? El Huapango de Moncayo, ¿sí? Uh-huh. El Huapango. Deberías de ver, hasta hace poco, no sé si todavía, pero los papeles con los que se tocaba, como que fueron los primeros que se hicieron, uh-huh, las partituras, uh-huh, ¿sí? Y no se digitalizaban, no se imprimían de bien, eran de manuscritos, copias de manuscritos, de uh-huh, del manuscrito que decían a la antigüita. Con eso se sigue tocando, con esos papeles. Imagínate, con una de las obras más famosas, ahora imagínate unas obras que no, ni siquiera hay partituras. A eso me refiero. Entonces, sí, por ejemplo, las escuelas de música deberían de poner atención en eso. Departamento de musicografía para especial, para rescatar obras y clasificarla y todo. Claro. No sé si estés de acuerdo, Pedro, pero yo siento que las escuelas de música, de teatro, de plástica, de todo, deberían de tener una especialidad precisamente en esto, ¿no? En el terreno de investigación. Ese es por un lado. Por otro lado, pues que los chavos enseñen a investigar, ¿no? Uh-huh. Porque de pronto te hacen preguntas que dices, bueno, pues eso lo puedes ver si le picas a la maquinita y ya te da quién sabe qué tantos notas sobre ese asunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero ese facilismo de no investigar, de no querer saber qué pasa más allá de. Y estoy hablando en todos los terrenos, porque, ajá, en todos los terrenos será lo mismo. Nos hace falta una, pues ahora sí, como los diccionarios aquello de los gringos, ¿no? Who is who. Sí, porque por ahí esto es un problema. ¿O tú qué opinas, Luis? No, definitivamente, lo venimos hablando desde que empezamos hace, pues, 7 programas, uh-huh, más otros 4, que esa ha sido la tónica y la media naranja de ese otro asunto de la investigación, es la cuestión de la formación de grupos que luego se sacan la lengua entre ellos y la obra de fulanito del otro grupo, uh-huh, de enfrente, pues ya se perdió porque, pues, se peleó conmigo, no, uh-huh, no lo voy a hacerle caso, siquiera revisar qué, uh-huh, rollo con él. Digo, eso ha sido como también otra de las. Sí, esa ausencia, ¿no? Esa ausencia que nos llega hasta el analfabetismo, ¿no? Que un analfabetismo es funcional, pero también un analfabetismo emocional, que es lo más pesado. Y lo hablábamos el programa pasado con Chava a la hora de decir ese oficio, esa entrega a lo que uno está aprendiendo y cómo lo va a llevar no solamente a la esfera, o sea, sí de lo profesional, pero también cómo lo está viviendo como modo de vida, perdón por la redundancia, pero un oficio va más allá de solamente de pararse y decir soy escritor, soy esto, soy lo otro. O sea, sí. ¿Qué más? Porque finalmente el oficio del artista va más allá del ego. Digo, en ese sentido de que llega el momento, sí, o sea, que estoy que tan convencido de lo que estoy haciendo que tengo ese gusto, pero también tengo que vivir de eso, que ese es el otro punto, ¿no? O sea, ese rollo de que no tiene que ser todo gratis, a fin de cuentas. Sí, pero ¿cuánto dinero se dedica, por ejemplo, a eso, no? Se gasta dinerales en unas cosas y en otras que serían más apremiantes, no se invierte. En este caso, como dices tú, en la investigación, en la clasificación del patrimonio, porque es un patrimonio, ¿sí? Se gasta más en pagarle no sé cuánto a Julián, a Álvarez, por una tocadilla que ¿te acuerdas la que tocaba? ¿De qué? ¿Cuánto? No sé, 2 millones, o no me acuerdo cuánto. No, era más, creo que más. ¿Más? Una sí, que era el presupuesto, más del presupuesto de la Sinfónica de Zapopan de todo el año. Sí, oye. Y fíjate, una cosa tan simple y tan aquí presente, ¿no? O sea, tengo todo esto, pero de pronto me doy cuenta de que, bueno, este fue primero, ese fue después, que que no, porque ni siquiera hay un ese dato, ¿no? O sea, uh-huh. Ninguno de esos discos que tenemos aquí en la mesa tiene fecha de edición. Uh-huh. Es gravísimo problema. Nos metemos a buscar los programas de mano, los flyers, como les llaman hoy día, y de pronto sin fecha de edición. Entonces, ¿cuándo fue? Se asumía, ¿verdad? Que sí, si decías de 28 de marzo, que era este año, ¿verdad? Sí. Y eso sí bien te va, porque a veces te dicen, próximo jueves. Uh-huh. Sí, pero ¿de qué mes, de qué año, de qué? Sí, tienes razón. Fíjate que ahora ahora que iba a venir para acá, que estaba viendo de este disco, que te digo que ni siquiera consigna qué orquesta lo toca, ni quién dirige, ni sí, no, nada. Y bueno, dices, no, pues no está muy parco, pero ve, tiene un montón de rollo aquí. ¿Ve? El sí. Texto, tanto texto, y en ningún lado aparece que. Sí. Y el tiempo nos volvió a comer, como siempre. Pues es. Voy a tener que regresar. Un día de estos, ¿ok? Sí, bueno, tenemos que seguir con eso. Pero te vienes ya con las fechas de las que sí. Y fíjate, a mí me encantaría que habláramos, por ejemplo, sobre Manuel Enríquez, que es uno que estuvo presente en mucho, y además pues es el nombre del grupo este, ¿no? Sí, ajá. Y podríamos dejar así como el próximo capítulo, la secuela, ¿okay? Sí, ¿qué pasa ahí, no? Pues sí, cuando son ya las 5:56, ya el tiempo llegó. Pues tenemos que despedirnos. ¿Alcanzamos a despedirnos con una pieza al final? ¿Ya no? Bueno, la de Lluvia Luis, que va a durar como un minuto. Pues nos despedimos, que invitándolos al próximo, el próximo jueves estaremos hablando de este congreso del que se llevó a cabo en Puebla. Pues muchísimas gracias, Pedro, por. No, pues por gracias a ustedes, y te digo, me doy por invitado para la próxima. Nada más me avisan. Y ya, sí, ya dije, voy a traer las fechas y todo. Uh-huh. Sí. Que eres un obsesivo de fechas. Pues Luis, nos despedimos. Nos despedimos, muchas gracias por sintonizarnos un día más. Los esperamos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde aquí en ¿Y quién es usted? ¿Y quién es usted? Se despide y sale del aire. ¿Y quién es usted? Se despide el día de hoy. La invitación está abierta para nuestra próxima emisión en radio.andem.mx.